¿Por qué las hortalizas de nuestro municipio son más sanas y nutritivas? Porque son agroecológicas. Se utilizan abonos orgánicos amigables con la naturaleza y no dañan la tierra. Así que son más sanas y nutritivas para ti y para el medio ambiente. Producto natural, 100% local, fresco y agroecológico. Ah, y está en el mercado más cercano a tu casa. Un mensaje de Oxfam, Be Gloriously Found y Serjus.